sin conformarme con el cuarto fracaso, fui al segundo sueño que buscaba. Pensé palabra por palabra en cada paso. Tartamudear era lo único que faltaba. Te dije felicitaciones por el recital y quiero pedirte algo con el corazón. Que me regales una frase si no te parece mal, porque con ella quiero hacer una canción. Me dijiste que pensás que hago frases por el camino y te fuiste con mi frase en tu boca. Cumpliendo así mi quinto fracaso consecutivo, me pedí un vaso más, pero esta vez de vodka. Ah, ah. Mucha metáfora no le encontré a la frase, pero igual me sirvió para hacer el tema. Tiene un estilo a blues tan triste que da pena, y guste o no lo canto porque está tu frase. En cuanto a aquella noche terminé en mi casa, abrazado a una linda caderona. El vodka fue un regalo de la casa y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. Y el cigarrillo me lo dio Pancho Varona. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Economía. China desplazó a Brasil como principal socio comercial de la Argentina. La Cámara de Exportadores detalló que en abril el país asiático fue el primer socio de la Argentina con 11,7% de las ventas totales y con 14,1% de las importaciones. Las compras de productos chinos sumaron 411 millones de dólares en abril, 61 millones menos que en marzo, lo que representó una caída interanual de 40,3%. Ciudad de Buenos Aires. Destacan la solidaridad de los sectores populares frente a la pandemia. Así lo sostuvo en diálogo con Telam Radio el padre Guillermo Willy Torre, párroco de Cristo Redentor en el barrio 31 de Retiro, quien se encuentra recuperándose de coronavirus. El sacerdote detalló cómo es la situación en el lugar. Estamos en un momento muy difícil. Hay mucho contagio. Realmente muchísima gente se contagió, familias enteras. Entonces se hace por ahí difícil poder lograr que esto un poco se pare, ¿no? Pero bueno, creo que lo positivo fue el detectar todo esto que el gobierno empezó a hacer. Ayudó mucho, ayudó muchísimo, ¿no? Más todo lo que, como bien sabemos, de la gente de nuestros barrios, ¿no? Que se pone al hombro el problema y colaboran de distintas maneras para salir adelante, ¿no? Deportes. La Fórmula 1 no cancelará carreras por casos positivos de COVID. Si hubiera algún caso positivo, se procederá a aislar a la persona infectada y en el caso de que sea el piloto, será sustituido por un suplente. La primera fecha se correrá en Australia a principios de julio y continuará en Hungría y Gran Bretaña. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Sindicato de Ladrilleros.

9 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 16 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando un nuevo miércoles aquí en Radio Gráfica, como siempre. Hoy, 3 de junio del año 2020, estamos una vez más con muchas ganas de acompañarlos, como todos los días, hasta las 18 horas, aquí, por supuesto, desde Radio Gráfica. En la operación técnica está Julián Pelliza, en producción Camila Catán, y en la co-conducción, siempre a mi lado, a mi derecha, Camila Hernández Benítez. ¿Cómo le va, Cabalín? ¿Cómo anda? No. ¿Cómo andamos? Mi feliz miércoles. ¿Qué es esto? Vos sabés que yo venía escuchando este tema pedaleando. ¿Pusiste estéreo la bici? Sí, oh, le puse un estéreo para meter la energía. Muy bien, ¿eh? Por azara. ¿Tu bici tiene cornetas como esas bicis de los pibitos del Conurba? No, pero le voy a poner una corneta que diga guarda. ¿Por qué? Dura. Para que no te quedes duro con la bicicleta, pues si te llevo puesto, ¿qué hacemos? No, es verdad. Yo claro. Pensé, correte, correte, claro. Una bocina que era una bocina que sea correte. No, yo ahora tengo mi bocina personal que es un guarda que grito yo. Ah, gritito. Sí. ¿No tenés un cuac cuac? No, tengo que comprarme. Trin, trin. No, me quiero comprar. Bueno. Si me quieren regalar un timbre, Avenida Regimiento de los Patricios 1941. Bueno, contactemos alguna fábrica de timbres. Sí. Y le hacemos un chivo y nos regalan un timbre. Ahí está, excelente. Lo uso en mi bicicleta. ¿Cómo anda? Yo bien, tranquilo. Acá en esta tarde media extraña, rara, nublada, pero con algo de calor. 16 grados la temperatura sí, actual. Sí, está medio raro. Está como pesado por momentos. Sí, por momentos tengo frío. Sí, por momentos calor. Hay sol, hay nubes, ¿no? Medio raro este 3 de junio, pero bueno, se disfruta, ¿no? En vez, viniendo del frío de la noche. Sí. Sí, sí, sí. Anoche frío, hizo tanto frío. Mira, yo saqué a mi perro a las 5 menos 10 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? No, bueno, tan tarde. ¿Llegaste a esa hora? No, estaba terminando de trabajar a esa hora. ¿Por qué? Terminando de trabajar. Claro, home office. Home office, claro. Home office. Teletrabajo, sí, bien. Sí, teletrabajo. Bien, bien. Y dije, bueno, saco al perro, pobrecito, porque si no, me hacía un frío. Pero bueno, sí, hoy está un poco más soportable. ¿Y el perro no te miró con cara de vos estás loca que me sacás hasta ahora? No, el perro chocho. Yo lo desperté porque él estaba durmiendo como si nada. Y le digo, vamos a pasear. Y se despabiló. ¿Sí? Sí, le encanta. Le encanta. ¿Vos no importa la hora de la que le hablás a los perros? Por supuesto. Sí, sí. Tenemos diálogos muy profundos con Atom. ¿Sí? Sí. Está bien, perfecto. Chicos, cada uno con lo suyo. No, hay gente que le habla a los animales así como si fueran otras personas. Pero no, está y perfecto. A veces les hablo con voz de boba, ¿viste? Como, ay, mi bebé. No, le hables así, el perro. ¿Por qué? Te va a morder un día. No, él me mira, me mueve la cola y yo que sé que para adentro de pensar esta boba. No, claro, por eso. Háblale bien al perro. Bueno. Como aquello que le habla al nenito, ¿sabes, bebé? ¿Cómo es ti? No, hay que hablarle bien a los bebés. Pero a mí me da ternura esto. Uy, mi perrito lindo. Me encanta. Cami, te tengo que decir al aire lo que te dije en el mensaje del grupo de WhatsApp del programa, las berenjenas al escabeche, sí. Riquísimas. Me alegro, bueno, me alegro que le hayan gustado. Julián Pelliza también le hincó al diente con eso, pero me empezó a decir, agregale tal cosa, ponele tal otra, no sé qué, sí. Así que bueno, todo se toma. Lo vi más meticuloso a Pelliza, sí, es verdad. Sí, sí, pero me dice, igual te las compro así. Bueno. Yo almorcé eso hoy al mediodía. ¿Usted almorzó qué? Con un sanguchito. Ah, muy bien. Qué rica. Qué buen estaba. Almuerzo, ¿eh? Lo bueno es que esta variante que haces vos de berenjenas al escabeche, también te puedes comer el morroncito salteado, la cebolla, no es solo la berenjena. No, viene con un salteadito más power. Sí, después puedes experimentar y cortar pedazos más grandes de morrón, entonces que sea una conserva medio mezclada. No, a mí me gustan las berenjenas al escabeche. Acepto lo que hiciste vos, que tiene algunas cositas de más que acompañan. Muy bien. Y la verdad que hay variantes. Sí, a mí me gustan así suaves, a mí me gustan. A Juli le gustan un poquito más fuertes, más con condimento. Sí, yo no sé qué tanto quiere. No, yo también las como, un poco más fuertes. No tengo drama, pero la verdad que están riquísimas para comer con la galletita de agua. Sí, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Me alegro. Sí, la receta muy fácil, ¿eh? Muy sencilla, chicos. Muy sencilla. Después, si quieres. ¿La podemos repetir? La repetimos. Dale, repetimos. Sal gruesa. Está ricota. Ahí está, como la de la cachorra. Sal gruesa de las berenjenas, las dejas un rato, media horita. Vas a ver que larga el líquido. Le sacas todo ese líquido. En una olla. Las cortás primero y le sacaste la piel. Sí, hay gente que las hace con la cáscara. Sí, eso sí. Es a piacere. Ponen a hervir 1 litro de agua y medio de vinagre. Si las quieren más ácidas, le ponen un poco más de vinagre, 1 y 1, digamos la proporción. Una vez que rompe hervor, las meten 2-3 minutos, 4 como máximo. Las sacan, las cuelan y después le agregan el salteado que quieran. En este caso, cebolla, morrón, ajo, un poquito de provenzal.